soy solitario, que vivo a mi manera. He visto valles, montañas sin fronteras, ya no me asusta ni el rugir de las fieras. Sí, sí, sí. No les pido parecer. Otro salvaje de la sierra, que corre libre y relincha donde quiera. Soy solitario porque así me conviene. De nadie quiero yo ser aconsejado. La vida es dura y solito le hago frente. Vale solo que mal acompañado. Sí, sí, sí. No les pido parecer. Soy como el potro salvaje de la sierra, que corre libre y relincha donde quiera. Relincha donde quiera.